Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Llegamos a unas fechas muy especiales, la Navidad, pero la Navidad se desarrolla en una época muy concreta que me gustaría hablar de ella. Celebramos muchas cosas. Es tiempo de alegría, de esperanza, porque Dios se ha hecho hombre en Jesús. El mundo cristiano celebra todos los años este momento y se prepara en época de Adviento. Es por lo tanto una festividad religiosa muy importante. En Occidente se traduce en días de vacaciones, en momentos de encuentros con la familia. Primos, tíos, sobrinos, hermanos, todos nos juntamos en torno a una mesa llena de comida. Excesos gastronómicos, copitas de más y todas esas cosas que todos vivimos y disfrutamos. Comidas de empresa, quedadas con amigos que no solemos ver, o que sí, pero que tenemos una buena excusa para pasarlo bien. Son vacaciones de más agitación y de menos descanso. La economía se mueve con más rapidez, las empresas de juguetes, electrónica, informática, ropa, accesorios, cualquier producto que sabemos le gustará a quien queramos regalar. Aviones, trenes, carreteras están a tope para llevar pasajeros deseosos de encontrarse con los suyos. Pero también mucho movimiento de productos procedentes de los lugares más alejados y cercanos de nuestra ubicación. De alguna forma, cada cual vive la Navidad a su manera, pero lo que no sabe mucha gente es que la Navidad tiene unas raíces religiosas mucho más antiguas, mucho más profundas, porque el 24 de diciembre no es una fecha cualquiera. El 24 de diciembre, una fecha más o menos aproximada, es lo que según la astronomía nos dice el solsticio de invierno. ¿Pero qué tiene que ver esta fecha con este dato? ¿Por qué celebramos la Navidad este día en concreto? Para la primera respuesta sería sencilla, por el nacimiento de Jesús. El problema es que Jesús, según muchos datos, no debió nacer en esta fecha, pero sí se marcó como su nacimiento. Hoy os voy a contar la razón de todo esto. ¿Qué es eso que llamamos el solsticio de invierno? Mirad, el vocablo solsticio proviene del latín solstícere, que significa algo así como el sol permanece quieto. Corresponde al instante en que la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Dependiendo de la correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar aproximadamente entre el 20 y el 23 de diciembre todos los años, y en el caso del hemisferio norte, entre el 20 y el 23 de julio en el caso del hemisferio sur. Todo esto se traduce en que las noches son más largas y las horas del día son más cortas. Con el solsticio de invierno es posible calcular con exactitud el segundo en el que ocurre, aunque en teoría el solsticio de invierno solo dura un instante. Este término también se usa normalmente para referirse a las 24 horas del día que tiene lugar. El significado o interpretación de este evento ha variado en las distintas culturas del mundo, pero la mayoría de ellas lo reconoce como un periodo de renovación y renacimiento que conlleva festivales, ferias, reuniones, rituales u otras celebraciones. Es decir, el carácter extraordinario del evento se simboliza a través de la fiesta. El solsticio por sí mismo puede haber sido un momento especial del ciclo anual del año. Eventos astronómicos controlados en la antigüedad, como el apareamiento de los animales, la siembra de los cultivos y la medición de las reservas entre las cosechas de invierno, muestran cómo las diferentes mitologías y las tradiciones culturales han surgido. La física actual ha demostrado que algunos monumentos muy antiguos parecen haber sido cuidadosamente alineados sobre una línea de vista que apunta a la salida del sol del solsticio de invierno. Este es el caso de Newgrange en Irlanda. En el caso de Stonehenge en Gran Bretaña, la línea de vista apunta a la puesta del sol del solsticio de invierno. El solsticio de invierno puede haber sido intensamente importante porque las comunidades iban a ser privadas de muchas cosas durante el invierno. Tenían que estar preparadas en los últimos 9 meses. El hambre era muy común en invierno. Entre enero y abril, a estos meses se le llamaban los meses de la hambruna. En los climas templados, el festival de pleno invierno fue la última fiesta de celebración antes del comienzo del invierno. La mayoría de los animales eran sacrificados para no tener que alimentarlo durante el invierno, por lo que prácticamente era el único momento del año para el suministro de carne fresca disponible. La mayoría de vino y cerveza durante la cosecha anual era finalmente fermentada y lista para beber en este momento. Son muchísimos los ejemplos de pueblos antiguos que, entendiendo que este momento era especial y que la entrada del invierno se tenía que hacer con fiestas y rituales especiales, la noche era mágica. Os hablaré de diferentes culturas que coinciden en celebrar este día. Desde Japón hasta América, pasando por algunas regiones de España. Y es que a modo de ejemplo podemos hablar, por ejemplo, de la celebración del Requiem de los Muertos en Japón en el siglo VII, lo que se llamó el Amaterasu. A finales de este siglo VII se celebra la fiesta para conmemorar el surgimiento de Amaterasu, la diosa del sol y de la mitología japonesa, desde su reclusión en una cueva. Amaterasu fue engañada por los otros dioses con una fuerte celebración. Ella busca a ojeadas y encuentra la imagen de sí misma en un espejo y es convencida por otros dioses para volver, con lo que la luz solar regresa de vuelta al universo. Se celebra un requiem por los muertos Manzai, Shishimai durante toda la noche, a la espera de la salida del sol. Aspectos de esta tradición han continuado hasta el día de hoy en el Año Nuevo. El festival romano del Sol Invictus, un festival que se ha llamado el nacimiento del Sol Inconquistado, era celebrada por los romanos el 25 de diciembre. El primer día, después de los 6 días del estancamiento solar aparente, el solsticio de invierno, la duración de la primera luz del día comienza a aumentar, como el sol una vez más y la salida del sol inicia su movimiento hacia el norte, lo que era interpretada como el renacimiento del sol. En España me gustaría destacar dos tradiciones de las muchas que hay. Una que es la que se llama la tradición de Olentzaro, es un personaje navarro de la tradición navideña vasca. Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de Navidad en los hogares de Euskal Herria. Por otro lado, también tenemos en Galicia el Apalpador, un personaje también de tradición navideña gallega, que se trata igualmente de un carbonero mitológico que, según indica la tradición, baja la noche el 24 al 31 de diciembre y toca el vientre de los niños para ver si han comido suficiente durante el año. dejando un montón de castañas, eventualmente algún regalo y deseándoles que tengan un año nuevo lleno de felicidad y comida. Lo que es más curioso es que el solsticio de verano se da en muchas culturas y por la misma razón. Y esto nos motiva a hacer una pequeña reflexión. Voy a hablar de una de estas coincidencias cuando dos culturas se juntan y se dan cuenta que tienen una misma tradición, quizás con distintos nombres. A la llegada de los españoles en tierras americanas, se sorprendieron de la semejanza que había entre la Navidad y las celebraciones de los mexicas. Estos dedicaban a su principal dios. Según la leyenda, y voy a ver si me sale bien decir esta palabra que es horriblemente complicada, Huitzilopochtli había nacido el último día del mes mexica, lo que en los calendarios actuales equivale al 18 o 19 de diciembre. Pero había sitios como Malinalco, en lo que hoy es el Estado de México, donde este dios era celebrado el 24 de diciembre. Así que en las mentes de los conquistadores debió surgir una gran pregunta: ¿a qué se debe que este dios pagano haya nacido en la misma fecha que Jesús? Independientemente de la razón que fuera, los evangelizadores aprovecharon la coincidencia para implantar a su propio dios. Se decía que sigan celebrando, pero en vez de adorar a este dios, que adoren a Jesús. La verdadera razón de esta coincidencia se debe al solsticio de invierno. La gran diversidad y amplitud de estas celebraciones, desde Japón hasta América, nos hace replantearnos la misma pregunta que se hicieron los conquistadores, aunque con una perspectiva antropológica. ¿A qué se deben estas coincidencias? Quizás hay dos posibles respuestas. Una es que debido a la importancia del calendario solar y por lo tanto del solsticio para todas las civilizaciones agrícolas, estas celebraciones hayan surgido por separado. También cabe la opción de que sean supervivencia de una religión mucho más antigua, una religión que rendía culto al sol y que hunde sus raíces en la prehistoria. El solsticio de invierno tiene que ver con el fin de la madurez y el comienzo de la muerte, pero la muerte entendida como transformación y renacimiento, un momento que nos invita a la introspección, a mirar hacia adentro para cambiar lo que ya no nos sirve, a observar los objetos logrados y evaluarlos, y los no alcanzados, y tras un periodo de letargo conseguir la fuerza necesaria para regenerarlos y reaparecer en el mundo con energía suficiente para comenzar nuevos proyectos. Este es el momento de desechar lo que no nos gusta de nosotros y poco a poco, al llegar la primavera, es decir, esperamos a que llegue el solsticio de verano, ver la luz y potenciar todo lo bueno que tenemos dentro. En el momento del solsticio de invierno, era tomado por las civilizaciones antiguas como el momento en el que el sol vencía las tinieblas. Era símbolo de vida y luz. Aunque se toma un día como referencia, en realidad ese punto máximo duraba apenas un minuto. Es el momento de mayor oscuridad, que no significa ausencia de luz. Esto tiene que ver mucho también con la tradición cristiana. En nosotros representaría la parte que no podemos ver, sin que esto quiera decir que no exista. Lo que no nos gusta que nosotros mismos, pero para llenarnos de luz no basta con esconder lo que no queremos mostrar. Hay que reconocer primero la parte oscura que nos negamos. Todo esto que quiero transmitiros se resume en una palabra de Carl Gustav Jung. Decía lo siguiente: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo bueno del solsticio de invierno, de la Navidad o de cualquier tradición que tenga que ver con este ciclo astronómico es que todos los pueblos entendemos que es una época que se convierte en un punto de inflexión, que no dura mucho, al igual que el momento de oscuridad que precede a nuestro propio renacimiento. Eleanor Roosevelt decía: ganamos fuerza, coraje y confianza por cada experiencia en la que realmente nos paramos a mirar al miedo a la cara. Debemos hacer lo que creemos que no podemos. Feliz solsticio de invierno y feliz Navidad.